De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 60 programa de Hoy Desde Aquí. Y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis y nos vais siguiendo los distintos programas y esperáis que os digamos algo que sea interesante. Y para buscar eso, por eso de vez en cuando buscamos la ayuda de compañeros que quedan con nosotros para grabar y para trasladaros cosas interesantes, como las que nos traen en esta ocasión Fran y Pepe. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras. Porque este programa que hacemos para Radio Almaina lo hacemos con la colaboración esporádica de algunas personas como Fran, un buen amigo al que agradecemos que siempre se preste a, desde sus conocimientos de historiador, colaborar con nosotros, o en este caso de Pepe, que de nuevo Pepe Cuevas se incorporó el último día a la grabación de este 60 programa de Hoy Desde Aquí, con el que queremos cerrar todas las impresiones e informaciones que hemos podido conseguir de lo que fue el caso Scala aquel 15 de enero de 1978. El cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era... Hemos querido dedicar 4 programas a eso, porque el movimiento anarquista en España no se entiende hoy, si no se mira con lupa aquellos acontecimientos que ocurrieron en aquella ocasión. Se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Y la democracia que hay en España no se entiende hoy, si no se mira con lupa aquellos acontecimientos, porque los pactos de la Moncloa fueron el punto de inflexión que permitió, como nos decía en el anterior programa Pedro, que una población, un pueblo joven e ilusionado que creía que interviniendo y luchando podía cambiar el mundo, dejaran de intervenir, dejaran de luchar y quizás muchos permitieran que el mundo los cambiara a ellos. Sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Vuelvo a verlo y cada día espero. Pero como de vez en cuando podemos recurrir a individuos como Pedro, como Pepe, como Fran o Quique u otros que nos ayudan a recordar lo que los pueblos han podido hacer cuando quieren y que si no queremos podemos plantar cara a los poderosos y enfrentarnos a ellos. Así que esperamos que con este último Hoy Desde Aquí dedicado al caso Scala podamos o podáis comprender bien aquella situación y podáis cuestionaros a partir de todo eso cuál es vuestra postura ante aquellos y los acontecimientos que hoy vivimos. Parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que sin más dilación, vamos ya con una introducción musical y empezamos con la entrevista. Thank you. español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Bueno, pues buenas tardes, Pepe, buenas tardes, Fran. Buenas, Paco. Hola, Paco. Pues hemos quedado con Fran y con Pepe esta tarde para cerrar de alguna forma esta serie de programas que hemos hecho sobre el caso Scala, porque creíamos que es un hito importante en el momento de la transición de la democracia, entre comillas, que hemos estado viviendo como consecuencia de eso, y queríamos aprovechar el hecho de que Pepe fue una de las personas que estuvo implicado y afectado por todo aquel acontecimiento. Entonces, no sé, Pepe, yo quería plantearte, tú el otro día nos decías que cuando saliste de la cárcel, viste después de 8 años, viste que había habido mucha diferencia de las cosas antes, sí, o después. Sí, había bajado mucho la conciencia social. En los trabajos, sindicalismo así revolucionario casi no existía. Existía sindicalismo amarillo. Y la gente no sabía, había perdido conciencia, los obreros, y había mucho colaboracionismo con la patronal, mucho chivateo, mucho peloteo, que prácticamente no había nada. Entonces, nosotros cuando salimos, empezamos a ir a los trabajos y nos encontrábamos con todas estas cosas, pues nos desmoralizábamos. Yo, por ejemplo, me desmoralicé totalmente y me fui al campo. Y estuve 8 o 10 años que apenas pisé ningún empleo de trabajo porque no había concienciación. Sí, y aquel ambiente de solidaridad que veías previo. Incluso mucho de esto. Aparte de colaboracionismo, mucho entre trabajadores, ¿cómo se dice? Mucho pique. ¿O? Sí, mucho pique, mucho. Competencia. Competencia, eso, mucha competencia. Y era imposible hacer una labor sindical, costaba mucho. Yo recuerdo el otro día, Pedro precisamente nos hablaba de que antes de todo esto, precisamente tenían la sensación, eran jóvenes, tenían energía y tenían la sensación de que podían cambiar, no ya las cosas en España, sino en el mundo. Que tú, antes de toda esta situación del caso Scala, todo ese movimiento social que había previo, tú tenías también esa sensación de que se podían generar los cambios necesarios. Hombre, por lo menos quitar el franquismo, no hacer una revolución, porque para hacer una revolución hay que tener mucho más conciencia, pero hacer un cambio del franquismo, sí. De una democracia más real que la que hemos tenido incluso. No el continuismo este que hemos tenido. Esto ha sido un punto y aparte, un punto final del franquismo, donde incluso Carrillo, que al principio se le vetaba la entrada a España, y fue legalizado el Partido Comunista en los últimos años, que Carrillo ha muerto, era amigo de Martín Villa. Sí. Incluso hay un programa en la SER, había un programa en la SER que los ponía a los dos, que los en plan ponían amiguete, a los dos. Sí. En plan amiguete, aunque fíjate la diferencia. No, y concretamente el momento de antes y después de los pactos de los pactos de Moncloa, no, realmente del caso Scala. O sea, hasta el momento del caso Scala, por ejemplo, Comisiones Obreras, que era el segundo sindicato con más fuerza en ese momento, se negaba a los pactos de la Moncloa, y después del caso Scala, Comisiones entra directamente, ya sin ningún tipo de fisura, al colaboracionismo más... Fue al contrario. Comisión Obrera ya participaba en las elecciones sindicales a través del sindicato vertical, donde estaba infiltrado. Sí. El UGT, la que mantiene el sindicalismo clásico que existía antes, y los que son contrarios a las elecciones sindicales empresa porque eran una estructura heredada del sindicato vertical. Entonces ellos estaban colaborando con la CNT en la crítica a ese modelo de sindicalismo institucional que proponía el gobierno y que ya derivaba del que franquismo. La única diferencia es que antes eran listas de personas y ahora se podían hacer organizaciones. Listas cerradas de organizaciones. Sí, o sea, listas de organizaciones cuando antes había un solo sindicato, ahora pueden ser varios sindicatos, ¿no? Esa era la principal diferencia. Entonces la UGT estaba en contra, pero cuando vio que se iba a aprobar las elecciones sindicales, es un modelo que privilegia a las organizaciones que participan y se dieron cuenta que iban a quedar muy atrás respecto a la Comisión Obrera. Y ellos no querían perder la presencia dentro del movimiento obrero porque, bueno, tenía también una vía política que era el PSOE y no quería que la presencia del PSOE y de la propia UGT desapareciese respecto al seno del movimiento obrero, porque todo el mundo tenía claro, la CNT también, que este nuevo sindicalismo iba a privilegiar a los sindicatos que participasen. Sí, sí, La esperanza de la CNT era que el movimiento obrero se desligase y se concienciase contra ese modelo, pero digamos que la ruptura de dos formas de ver el sindicalismo y que el modelo institucional tiene cierto apoyo de algunos de los sindicatos hace que la apuesta por un sindicalismo fuera de las instituciones quede marginada y quede por debajo, ¿no? Y entonces la que prevalece es el sindicalismo institucional. UGT se dan cuenta de que van a quedar atrás y entonces se suman, se ven obligados a sumarse para no quedar como un sindicato marginal, ¿no? Pero ya después de ya sí firmaron el pacto de la Moncloa, Comisiones y UGT, el Partido Comunista. Que una cosa, el pacto de la Moncloa, que es promovido con Felipe González en el gobierno, y otra cosa, las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales ya existían, no con el Felipe González, sino anteriormente el sindicato vertical, toda la gente que se metieron a nivel comunista y anarquista, en los cinco puntistas, en nosotros y los comunistas, en Comisiones Obreras que se metieron en esto del sindicato vertical, ya practicaban las elecciones sindicales. Sí. Existía, no es una cosa inventada por los socialistas, ya existía. No, ya, eso. Lo que pasa es que los socialistas lo que hicieron era ratificarlo a la UGT y Comisiones Obreras fuera del sindicato vertical. Sí, sí, sí. Que era lo que nosotros no aceptábamos, las elecciones sindicales oficialmente, porque ya existía el sindicato vertical. Se había derrumbado con la historia de la democracia, de la transición se había derrumbado. Ya nosotros en las asambleas venían todos los militantes que estaban en el sindicato vertical y habían dejado la mayoría y ya no se practicaba. Sí, que no ha sido nada inventado por esta gente. Otra cosa es el pacto de la Moncloa, sí, eso sí que lo promovió Felipe González con los demás partidos políticos, que es el punto y final del franquismo. Sí. Bueno, pero los pactos de la Moncloa era al final la culminación del proyecto político que fue la transición. La transición responde a la realidad que tuvo los antiguos líderes políticos de España, los antiguos dirigentes que estaban con Franco, y que se dieron cuenta en un momento dado, en el año 60, en el año 70, que el régimen franquista no podía continuar como tal. Tenía que modernizarse y adaptarse a la economía europea, y eso conllevaba una adaptación a su régimen político, ¿no? Entonces, había intereses muy claro de apertura, de adaptación a la política europea, y cuando empieza a abrir vías democráticas dentro de España con la muerte de Franco, ya que él le quedaba poco tiempo, y bueno, pues él que al final pues los últimos años lo pasé como quiso, ¿no? pero ya cuando murió intentaron hacer esa apertura, y lo que no se esperaban es que la interpretación de la democracia fuese llevada a cabo por la propia voluntad de la población, sí, que sí, sí. Empezó a ir más allá de lo que calculaban los políticos franquistas. Ellos pensaban que después de 40 años de dictadura, la población española muy fácilmente iba a aceptar la apertura democrática y se iba a conformar con lo poco que han conseguido, pero no. Lo que se llevó es que en el año 70, en el mundo había un ambiente social bastante interesante, ¿no? En Estados Unidos, las Panteras Negras, el movimiento antirracista, ¿no? Y hay, en todo el mundo hay mucha apertura política y muchas apuestas sociales, y la población española lo que quiere es tomar la rienda de su vida, y van más allá de la propuesta de estos franquistas, y muchos de ellos se suman a organizaciones que se creen que van a ser marginadas, como el ACNT, que de repente adquiere una fuerza inesperada y se le van de las manos a los políticos franquistas. Claro. Es por eso que el caso Escala, la guerra sucia que se produce en España en el año 70, todo responde al intento del Estado de intentar domesticar ese movimiento, intentar volver a redil de todo lo que está ocurriendo e intentar controlar un movimiento que se le ha ido a las manos, y que los pactos de la Moncloa fue la acumulación de eso, ese cerrojazo. Los pactos de la Moncloa fue ese cerrojazo a las posibilidades del pueblo. Institucionalizar toda la pluralidad política que existía en España, marginar a los que no se sumen a esa institucionalización, y ya a partir de allí los integrados pues llegan a una serie de acuerdos de paz social, que eso son los pactos de Moncloa, son una serie de acuerdos para tomar paz social y de no oposición al nuevo régimen, y bueno, pues huelgas, conflictividad, todo mediatizado por las instituciones. Claro, ese una de las cosas, cuando de los primeros programas que hicimos estuvimos hablando, pues claro, esa por una parte, esa es una de las cosas que yo veo de lo que comentaba Pedro en el anterior programa, que había la sensación por parte de la gente de que se podían cambiar las cosas y que se podían, y otra es toda esta realidad que vemos que fue ocurriendo. Y yo recuerdo, por ejemplo, en uno de los primeros programas que estuvimos grabando, cuando estuvimos hablando de la huelga de la construcción del 70, el barrio de la Virgencica, que había sido el mismo barrio de donde había surgido todos los trabajadores de la construcción que estaban en movimiento y en activación, 5 años más tarde, eso había sido en el 70, en el 75, 77, etcétera, era donde se movía la mayor parte de droga, y no... Son muchos, entre ellos yo, la gente que cree que la introducción de mucha de la droga en el Estado español fue encauzada por el Estado precisamente para controlar a parte de la población, que así fue. En el País Vasco también se habla, hay mucha gente que creemos que fue parte de las herramientas que usó el Estado para domeñar, entre otras cosas, a la población. Es que el 75 fue un año muy violento. Muy violento por parte del Estado. En Vitoria hubo 5 muertos. Sí, sí. También en una huelga de construcción. Aquí sí. Hubo 2 o 3. Aquí, en Granada. En el 70 hubo 3 aquí en Granada. Está un monolito ahí en la Gran Vía. Sí, sí. O en la Constitución. La Avenida Constitución. Sí, sí. Hay un monolito ahí de los albañiles fusilados. Bueno, fusilados. Sí, que murieron por disparos de la policía. Murieron porque los mataron, porque claro, los asesinaron. Y que no eran bolas de goma, eran balas. No, eran balas de... Yo me acuerdo que yo estaba en Alemania y yo leí en la prensa que había habido 5 muertos en Vitoria en una huelga En una huelga que había 6.000 personas dentro de la iglesia de San Francisco, precisamente. Exacto. En asamblea, y 15.000 fuera porque no cabían. Y allí montaron ametralladoras y se disparó contra la gente, sí, y se armó de todo. El 75 fue un año muy conflictivo. Entonces, por eso vemos que está esta población que está viendo, como decía Frank, que puede tomar las riendas de su vida, y al mismo tiempo todos estos partidos políticos y estas organizaciones sindicales que decididamente deciden comer del sistema y vender cualquier ideología, y luego pues determinadas herramientas, como puede ser el caso Escala, como pueden ser otros casos que seguramente hubo más pequeños, de guerra sucia, precisamente para desmovilizar y terminar metiendo a todo el mundo por el redil por el que hemos ido hasta ahora. No sabemos si algún día... Yo creo que el cambio que ha habido que dicen democrático, con que la gente vota hoy al PP, que votan al PSOE. Los mismos obreros. Los mismos obreros. Entonces, eso, había un retroceso. Y eso ha ocurrido porque no ha habido un punto y final. Porque ha habido un punto y final. No ha habido una rotura con el franquismo. Fraga estuvo el representante de la Constitución. Un Fraga que había sido ministro dos veces con Franco. Luego el franquismo no se movió nada. Los estamentos del Estado continuaron igual, franquistas. Y jueces, policía, todo. Aquí no hubo rotura, es el más que hubo. Y además, los determinados personajes siguen siendo, es decir, Rajoy es hijo del juez de Galicia que tapó el caso de Redondela de corrupción en Galicia en la época de franquismo, pues Rajoy es el hijo de él. O sea, precisamente ahí tenemos la familia de ahora no sé el nombre, el que fue alcalde de Madrid, Gallardón, que luego fue ministro de Justicia, y tenemos la familia de Gallardón, que han sido que es su es él es yerno de un exministro franquista, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido la misma gente la que han se han perpetuado en el poder o sus descendientes. No, yo creo que se trató sobre todo de intentar controlar de una forma ideológica a la población y si se en un momento dado circunstancia pues ejercer la represión, pero sobre todo el interés es integrar a la población en la nueva apuesta política que tienen estos políticos y para ello se recurrieron a muchos instrumentos, aparte de la guerra sucia también recurrieron pues al consumismo, a la adaptación a la nueva economía capitalista. De hecho, iba yo a hablar del keynesianismo en España, precisamente entra poco antes, pero se potencia en toda claro, esa época. Hay un libro bastante interesante, algunas cosas se lo puede matizar, que se llama Nos matan con heroína, con interrogación. Ahí pone en duda lo que se entiende como el mito de las drogas en España, que son utilizadas por los poderes para drogar a la población, sobre todo a los movimientos sociales, y así tenerlo domesticado y que se mueran y ya está. En ese libro se niega ese extremo. Se dice que el Estado nunca tuvo un plan para drogar a los movimientos sociales y así destruirlo. Sin embargo, lo que sí creo que ocurrió es que el Estado quiere que la población deje de luchar en las calles y se vayan a sus casas, bien, ya ver el fútbol por televisión, ver dibujos animados, ver películas, ir a los bares, y dentro de esa idea nueva de sociedad que tiene todos los políticos y el Estado, pues hay una permisividad bastante grande del uso de la droga, el consumismo es más o menos permitido, y luego sí es verdad, pero esto siempre a nivel particular, pues hay policías pues pasando drogas, ¿no? Yo conozco algunos casos concretos y tal, y es verdad que hay muchos policías que son camellos, pero yo creo que lo hacían más bien por lucro personal y por controlar las calles y por permisividad de los de arriba. Se habla también de un informe de Navaja, pero por lo que tengo entendido no se ha encontrado ese informe, ¿vale? Sí. El informe de Navaja sería el plan que tiene el Estado de drogar a la población, pero fue una acusación que se hizo en su momento. Sabemos que ETA pues tomó la costumbre de matar camellos porque entendía que estaban destruyendo sus bases sociales y tal, pero y bueno, ya entonces dijeron de la existencia de ese informe, ¿no? Pero nunca se ha podido comprobar de una forma total, ¿no? Hombre, luego hay cosas que pasan. Yo que durante varios años estuve trabajando entre comillas, puesto que no cobraba, ¿no? Pero bueno, en un centro de desintoxicación sí conocí muchas historias de camellos donde la policía permitía perfectamente aquí en Granada, y muchas historias de inspectores de policía. No estamos diciendo que ellos vendían, pero que ellos eran precisamente los que facilitaban que las cosas funcionaran a según qué gente, y no sabemos hasta qué punto. Con hacer la vista gorda. Exacto, con hacer la vista gorda y cobrar de vez en cuando algo. Claro, yo conozco casos particulares de policías que vendían. Yo se los conozco. En el País Vasco, la historia de ETA se infecta al País Vasco de droga, que es cuando dice Frank que la ETA le da por matar a camellos. A nosotros en la CNT nos crea el caso Scala, el Gambín, empieza a filtrarnos gente, así como el Gambín, y nos crea una decisión, uh-huh. una decisión potenciada uh-huh. por el Estado. Que aclarísimo que lo que la decisión que hubo en los 63 de la CGT con la CNT fue potenciada por Martín Villa y una serie de gente que estaba en sindicato vertical, que todo lo que era el anarcosindicalismo no comunicaba con ellos, y crearon una decisión donde el sindicalismo se vino abajo. Lo que decíamos el otro día de que la CNT, cuando el caso Scala se había ido mucha gente, es verdad, se fueron gente al principio que luego volvieron. Muchos de ellos volvieron a la historia de CNT. Pero se creó el Congreso de los 63 con la ruptura de la CGT, y ahí hubo otro bajón de afiliación. Entonces, ningún proceso viene solo. O sea, el caso Scala por sí solo no hubiese producido la bajada. Tampoco creo yo que la cisión por sí sola hubiese producido la bajada. Pero la combinación de todo lo que estaba pasando es lo que produce la marginación y el descrédito, ¿no? De hecho, las personas que están en el Congreso del 83, que es una segunda decisión, porque ya hubo una en 79, pero en 79 quedó muy poco, que fue muy pequeña y no tuvo incidencia. Pero en el 83 un sector de gente que estaba en contra de las acciones sindicales de repente empiezan a apoyarla. Yo creo que porque ven que Comisión Obrera y UGT van a sumarse a las acciones sindicales, y lo que no son gente que a lo mejor yo creo que aman mucho a la CNT y no quería que la CNT quedase marginada, y dijeron que hay que presentarse a las acciones sindicales porque los otros se presentan, ¿vale? Eso es lo que en el fondo querían, creo yo. Entonces, gente que estaba en la FAI y que eran gente como el que fue el secretario general, este hombre Bondía, que él estaba en contra de las acciones sindicales al principio, de repente cambia. Y yo creo que en gran parte cambia por eso, porque no quiere marginar a la CNT. Cuando queda marginada, bueno, él mismo se sale de la CNT junto a un gran sector, ¿no? Son mucha gente, no llega a ser mayoría, pero son mucha gente. Y nada, al principio este hombre, pues junto a otros, pues van creando lo que luego será la CGT. Pero fíjate de que viendo que la CGT pues tampoco responde a sus expectativas, pues Bondía y su círculo más cercano pues acaban en el PSOE, y bueno, de hecho con cargos, ¿no? Porque a él le adjudican una serie de responsabilidades en el quinto centenario del descubrimiento de América, ¿no? Sí. En el año 92, ya desligado de lo que es la CGT y tal, pero está en el PSOE. Y se ve que las personas que instigaron la escisión del 83 están casi todos vinculados al PSOE, ¿no? Y bueno, obviamente no faltaron las acusaciones de que fue una operación del PSOE en el gobierno, ¿no? Y tal, pero yo creo que ese extremo es muy difícil de demostrar. Y sí es verdad que hay una buena sintonía con el PSOE, pero yo creo que en el fondo también se lo creían un poco. En el fondo. Sí es verdad que luego hay gente del Estado y la prensa burguesa que apoyan lo que es la apuesta de la CGT, ¿no? Ellos continuamente aparecen en la prensa, mientras que la visión de la CNT, de los que están contra las acciones sindicales, queda muy marginada, y si aparece algo de ello es que son terroristas, ¿no? Yo tengo, de hecho, una recopilación de la prensa en que siempre aparecen ahí como terroristas poniendo... Han sido descubiertos con sustancias químicas en un camión, cosas sí. así, ¿no? Entonces, bueno... Entre todos esos factores, más lo que decíamos de esa política keynesiana de darle al trabajador el sueldo y facilitarle la casa, y etcétera, etcétera, etcétera. Es que a mí me gustaría incidir que, aparte del caso Scala, es que yo por la prensa estuve mirando que básicamente todos los meses o cada semana aparece una noticia criminalizando a la CNT, diciendo que son terroristas, que hay una bomba, que los fachas van a poner una bomba en la sede de la CNT. Entonces es continuamente creado un miedo constante de las cosas que pasan en la CNT. Que sí, pueden ser muy valientes y tal, pero que también hay que ser... Que muchas personas pues no tienen los nervios como para estar allí dentro, ¿no? Entonces eso se prolonga en todos los años 80. Claro, y durante todo ese proceso, mientras va ocurriendo todo eso, ocurre lo otro que decimos, es decir, al mismo tiempo el trabajador que se convierte en un chivato, que traga con lo que entra por el sistema, se le beneficia y al que intenta solidarizarse, el que intenta mantenerse fuera, cada vez lo tiene más complicado, como te pasó a ti, que tuviste que irte al campo si querías comer, porque si no, no había opciones de terminar trabajando en algo y mantener la cabeza alta, pues claro, va generando un clientelismo también por parte de los propios trabajadores que hace que cada vez cualquier posición de idea de querer mantener los cambios que se querían mantener, pues se van perdiendo. No, lo que pasó es que el proyecto político de las personas de transición triunfó, ¿vale? Se impuso la ideología capitalista. La ideología capitalista sigue dominando en España, lo lleva haciendo desde el año 80 prácticamente, desde finales del año 80. Y obviamente, pues todas las personas que están en contra de todo ello, pues se ven obstaculizadas y en gran parte, pues marginalizada, ¿no? Y haciendo un papel secundario en el que a duras penas pues se limitan a resolver los asuntos particulares, circunstanciales y puntuales que en un momento dado surgen, ¿no? Y que en el día a día pues intenta romper esta dinámica pues siendo otra cosa, ¿no? Pero la situación general es esa. Claro, es que además cuando hablas con alguien, a mí me llama mucho la atención, cuando hablas con alguien, la gente no ve opciones distintas a la mercantilización de todo. O sea, tú planteas ante cualquier problema, planteas, bueno, pero eso le plantea posibilidad de hacer las cosas de otra forma, y la gente en principio es que ni siquiera lo ve. O sea, nos han vendido un mundo mercantilizado que hace que y si la gente no ve otras opciones, pues sencillamente tú no puedes meterte por un camino que si no lo ves es porque crees que ni siquiera existe. Claro. No, obviamente es que todo está bajo la idea del mercado, básicamente, o del asalariado, porque también el capitalismo es una dictadura que dice que tú tienes que tener dinero porque si no, no vives, ¿vale? Si tú no tienes dinero, tú no tienes libertad ni tienes vida. En eso consiste el capitalismo, en su definición. De manera que, por ejemplo, tú eres voluntario de una ONG con toda esa austeridad que se le supone y esa generosidad desinteresada, pues obviamente los voluntarios pues tienen que vivir y por tanto los voluntarios pues reciben dinero, ¿no? Aunque sea muy pequeño, pero reciben un dinero para su manutención porque dedican las 24, dedican su vida a eso, ¿no? El sindicalismo clásico eran trabajadores los que estaban en sindicato y la gente vivía de su trabajo, y el sindicalismo era una cosa natural que derivaba de su centro de trabajo. Con esta nueva idea lo que se hace es capitalizar el sindicalismo y hacerlo profesional. Entonces ya la gente recibe una remuneración como si fuese otro tipo de trabajo, ¿no? Y no como un complemento. Entonces, claro, a nosotros se nos acerca muchas veces los trabajadores, desconocen nuestra crítica, y ellos vienen con el ánimo de que nosotros tenemos la obligación de resolver sus problemas porque creen que nosotros recibimos un sueldo del Estado. Eso es una de las cosas muy... O sea, pero además es una mentalidad de ida y vuelta. Es decir, por una parte, como el trabajador con una mentalidad mercantilizada no está dispuesto a hacer nada gratuitamente por nadie, piensa que si alguien está haciendo algo es porque estará cobrando de algún lado. Totalmente. No porque por altruismo, por solidaridad, por, no, todo eso... No puede ser. Entonces, directamente es que sencillamente le cuesta trabajo creer que si otra persona hace algo, puede hacerlo por solidaridad, por... La cosa está en que en gran parte las cosas confirman un poco sus teorías. Por ejemplo, no estar en los comités de empresa obviamente te dan alguna desventaja a nivel legal. Es muy fácil conseguir la remisión si tú estás en comité de empresa. Si tú eres solamente un delegado de sección sindical, no de los trabajadores en el centro de trabajo. Sí, de sección sindical. Solamente de sección sindical, tienes que demostrar que el motivo de despido sea porque pertenezca a un sindicato o porque has hecho algo sindical y te han reprimido por esa actividad. Mientras que si eres un delegado del comité de empresa, recelan de lo que hay detrás y automáticamente siempre es remitido, salvo que la empresa demuestre que ha sido por un motivo muy concreto, muy demostrado. Sí, por una causa justificada. Entonces, claro, existen ventajas legales si tú vas a elecciones sindicales, ¿no? Entonces, claro, los trabajadores que ya tienen la mentalidad esa de estar en casa y de que mis problemas legales los resuelva un abogado, mis problemas en el trabajo los resuelva el sindicalista, pues van exigiendo, ¿no? Y ellos están acostumbrados a que todo se va pagando, todos son servicios, y ellos pues no tienen la incomodidad de tener una militancia y un compromiso, porque el compromiso de la militancia es algo muy necesario para nuestra liberación, pero no es algo interesante, no es algo cómodo, ¿no? Y luego hay una cosa, y es que hay una cosa en todo ese proceso, y es que el que pueda ser militante termina, por decirlo de alguna forma, teniendo un volumen de trabajo de militancia muy alto, porque los demás no se involucran, y como los demás no se involucran, no toman conciencia de esa militancia. Es decir, desde este otro, lo que decíamos, el momento previo de la CNT, antes de todo esto, donde en el fondo tenían que ser los propios obreros con su acción directa los que intervenían, en el fondo hace que si hay que hacer algo y somos 5 trabajadores, pues tendremos que repartir la faena entre 5 y no será Pepe al que se lo encomendemos y él lo haga todo y los demás sigamos del trabajo a nuestra casa, de nuestra casa al trabajo, sin involucrarnos. Entonces, eso también veo que hace que se genere una distancia entre la persona que sí tiene una cierta conciencia y que sí está haciendo un trabajo y los que en el fondo esperan que otro les solucione, porque además con eso, con el sistema keynesianista, lo que se plantea es: tú no te muevas para nada, aquí ya te lo vamos dando todo hecho y no intervengas. Entonces, no sé, estamos hablando de unos temas que a mí me resulta muy interesante, pero no sé si nos hemos alejado del caso Scala o no, pero bueno, a lo mejor estos temas dan como para hacer otro programa en otra ocasión, de sentarse a hablar, no sé si sobre el momento aquel de aquel año de enero de 78, ¿queréis comentar algo más? No sé, lo digo por retomar, volver a ese sitio, sí. que no... Porque de estos temas de los que estamos hablando, yo me parece que quizá algún día no estaría más que dar precisamente para divagar un poco sobre ello. ¿Qué iba a decir, Pepe? No, lo que iba a decir que con esto lo que queremos remover un poco es la memoria histórica. La memoria histórica que después del franquismo las cunetas están llenas de muertos, de afusilados. España es el segundo país del mundo con más fosas comunes sin destapar. Ha habido poco. La memoria histórica ha sido muy pequeña. Yo creo que tenía que haber abarcado más y haberse hecho antes. No se ha hecho nada en concreto, mucho. Se ha descubierto 4 muertos, pero no. Pero ahí está la tumba, está el Franco enterrado y toda esa historia que se hizo con esclavos de la Guerra Civil Española. Y ha habido una serie de gente que ha solicitado a un tribunal de creo que es Argentina. Sí, sí, sí. Si me equivoco, me corregí. Sí, sí, sí. Creo que es de Argentina, que solicitan un juicio a Martín Villa por el comportamiento que tuvo en el franquismo y a 2 o 3 policías que son muy famosos, no me acuerdo los nombres ahora de los policías, esos eran famosísimos, de torturadores. Y nosotros queremos esto para meterlo dentro de la memoria histórica, porque fuimos torturados y porque no torturados nosotros dos solo como personas, sino simplemente el esto que hicieron, la guerra sucia del Estado contra el anarquismo, que murieron 4 personas, que el caso Scala no se incendió con 4 motos o 6 motos. Ha habido en otros momentos, se han tirado hasta 10 cuatrimotos en una comisaría que es papel y todo eso, y no ha ardido. Sí, cuatrimoto no es una bomba. Cuatrimoto tú lo tiras y en nada pega un llamarazo y se consume la gasolina enseguida. No es nada del otro mundo, de explosivos y nada de eso, que es imposible. Es imposible. Un edificio, como el caso Scala, con 6 cuatrimotos que cayó en el rellano, vamos, en el hall. Sí. Imposible. No, de hecho, precisamente en la investigación se hablaba de fósforo blanco, que es un producto militar. Sí, pero militar. Es que apenas hubo investigación. Claro, sí, no, pero se tapó todo el tema inmediatamente. Sí. Y el edificio se demolió para... Una investigación privada, porque no se fía de la investigación, que no hicieron investigación, sí, pero que el juez decía que la iban a hacer, y el juez lo que hizo fue autorizar a los hermanos Rivas a limpiar el caso, a limpiar el escala. El edificio. De hecho, los camiones entraron en el hall. Estando los camiones en el hall, lo cargaban con el resto del interior, que es donde hubo el gran incendio. Sí, sí, sí. O sea, sí. Entonces, fíjate, la demostración de que previamente el daño que se había hecho... Ahí hay algo preparado. Y el que el Gambín se comunicara con la policía un día antes de que ocurriera lo que ocurrió, es porque... algo querían hacer, porque a ver, por 6 cotemotos no puede haber una condena, tirarlo en una manifestación, no suele tener condena casi. Y entonces un infiltrado dentro de una organización no va a denunciar unos cotemotos si no hay algo más, no, y algo más lo crearon ellos. Y que además infiltrado era Pedro, el otro día precisamente nos hablaba del caso de... creían que había infiltrado en Granada, y caso de dos concretos que localizaron y que lo siguieron una ocasión hasta a lo que era la delegación de gobierno en aquella época, etcétera, etcétera. O sea, que infiltrado había y que era como estaban. El caso Escala es uno de esos casos claros donde se ve el montaje, donde se tapan las pruebas y se ve el montaje, pero que es símbolo precisamente de esa guerra sucia del Estado, precisamente para, como decía Frank, para meter a la población por el camino que la población entró. Tenemos que ser conscientes también de eso, ¿eh? O sea, que la gente en determinado momento, después de todos esos procesos, de todo lo que estamos hablando, también del keynesianismo, también de que si tenían un problema sindical, en vez de tener que ser ellos los que se involucraban en su empresa a trabajar, iban al sindicato de turno y allí había un liberado que en teoría le solucionaba la papeleta o no, pero se encargaba a otro, y así también se relajaban su responsabilidad de querer cambiar sus propias vidas, aquello que siempre hay alguien que es el que me va a solucionar las papeletas y no soy yo quien tiene que cambiar. O sea, tenemos que ser conscientes también de eso, ¿eh? Yo creo que también hay que hacer, muchas veces criticamos lo que hace el Estado, pero yo me parece que tenemos que ser conscientes de que nosotros como personas, nuestros compañeros, nuestros vecinos, con ese tipo de actuación de que yo quiero, prefiero ser cliente de que me solucionen mis problemas, todo eso también alimenta la sociedad en la que vivimos y hace que pues la gente vea como espectadores cómo desahucian o cómo se queda sin trabajo el vecino y no lo sientan como que en el fondo le puede tocar a ellos mañana. Y que si ellos intervienen y evitan que desahucien el vecino, el vecino intervendrá y evitará que lo desahucien de a ellos. De todas maneras, haciendo un análisis de todas las épocas del Estado, el Estado siempre ha defendido al sistema capitalista, es un guardaespaldas del sistema capitalista, con sus policías, sus cárceles, etcétera, etcétera. Adam Smith decía eso, decía que el gobierno y las leyes están para proteger las propiedades del rico contra los pobres. Contra los pobres. En 1880 y pico, que un poco antes de la Revolución Industrial, que hay un contexto de petición de trabajar 8 horas, porque se trabajaba de sol a sol. De sol a sol, trabajaban los niños. Y se quería cambiar un poco en América, por ejemplo, se quería la cuestión del trabajo, y hubo mucha conflictividad en esa época. Y crearon la muerte de Sacco y Vanzetti, creo que fue en 1860 y pico, sí, que fueron afusilados sin prueba, afusilados, no, en la silla eléctrica. Creo que fue la silla eléctrica. Y en Jerez de la Frontera, en el siglo pasado, o hace dos, sí, en el 19, ¿no? Bueno, es el anterior al pasado. Eso, el anterior 19, el anterior al pasado. Sí. Crearon una mano negra. Eso fue otro montaje más que con otro montaje más que la policía, por medio del Estado que lo permite, crea una historia para justificar la represión. Uh-huh. La represión que llegaron a condenar a mucha gente, muchos anarquistas y fusilados. Y nuestro, en la época nuestra del 78, pues lo mismo, el anarquismo está cogiendo auge porque quiere cambiar un poco el sistema, porque lo que no se puede hacer es lo que se hizo de la transición con el punto final del franquismo, donde no se metió a los franquistas en la cárcel, no se renovó los policías, pues, torturadores, que ha estado hasta hace poco. Estaban los Matesa, por ejemplo. La Audiencia Nacional pasó de ser... El ¿cómo era? El Tribunal de... De Orden Público, a ser Audiencia Nacional, y siguieron los mismos jueces en el mismo sitio. Los mismos jueces, los mismos policías, sí. Nosotros queríamos una rotura. Y había... movimiento y lucha para hacer esa rotura. Entonces, el Estado, lo mismo que el Estado poco después del Felipe González, crea los GAL, porque no puede con ETA, no puede, sí. Crea los GAL, una guerra sucia también. Nosotros los anarquistas hemos tenido también un muerto en las cárceles de la transición. Fue en el año 70 y recién entrado yo. Uh-huh. Agustín Rueda. Agustín Rueda. Sí, sí. Y bueno, también muerto en manifestaciones. Como sí, sí. Aparte los jueces. Sí, sí. Entonces, el Estado usa tanques, usa fusiles, usa pelotas de goma, aparte de paliza, toque. Y a nosotros... porque tiramos un cuatrimotor nos llaman terroristas. Y ellos pueden llevar armas por la calle. Que ni siquiera hemos sido juzgados por terrorismo. Porque el sistema capitalista no nos interesaba. Porque no interesaba a los dueños de la escala. Los hermanos Rivas, si a nosotros nos hubiera condenado por terrorismo, los hermanos Rivas no le hubieran dado un duro. Entonces nos juzgó el tribunal de Barcelona, el número 2. Me acuerdo que lo contaste. Exactamente. Entonces... Para entender un poco el caso Escala, lo que el tema del colector molotov, hay que entender que lo tiraron por el hall, que es un espacio más abierto, no hay muchos gestos incendiarios, y la estructura del edificio en general era cristal y hierro. Un colector molotov básicamente es una sustancia, un líquido inflamable, que dentro de una botella, que el pañuelo se pone para... da un punto de fuego, sí, sí, sí. La botella se rompe y el líquido inflamable se expande y el fuego pues toca y se incendia. Se vaporiza enseguida. Eso es como... Si cae en un sitio donde pueda ayudar a seguir combustionando en madera o algo así, pues sí puede generar más, pero si cae en un sitio donde no hay más combustible que él, mira, cuando se agota él, se ha agotado. Para se ha agotado un granino del siglo XXI. Imagínate tú que tú tienes un paquete, o sea, un litro de gasolina, lo tiras en el centro del Palacio de Congreso y lo echas fuego y arde. El Palacio de Congreso arde entero. No puede arder entero. El caso Escala no podía arder por coste molotov porque tiene estructura de hierro, o sea, no es una casa de madera ni algo parecido. El caso Escala no puede arder. Los bomberos, cuando van a apagar el fuego, ¿dónde van? Hay fotos. Van a la parte alta del edificio. Ni se molestan en entrar por el hall. Ni se molestan, que es donde se tiró los contramotos. Que es donde se tiraron precisamente. Ni se molestan. Se tiraron, que además somos conscientes, se tiraron auspiciados por Gambín, alentados por Gambín y orquestados en parte por él. O sea que tampoco no es. Sí, lo que hay que entender es que si no lo hubiese pasado a Pepe. Sí, le hubiera pasado a cualquier otra persona. Porque en Gambín era un... Eso ya Pepe contó. Era una persona que estaba presa en la prisión y le ofrecen una salida. Ya si le pagan lo de menos, pero es bastante que le da una salida. Y él, su misión era buscar gente entre los 70.000 miembros de CNT Barcelona, buscar un dos o tres chavales ahí con ganas de hacer cosas y provocarles para que se sumen a la acción. Y si... gente así había mucha, gente que tiraban con extremo casi todos los días y no pasaba nada, había mucha. Entonces era muy fácil coger a alguien y que hiciese el acto, y si el caso es que ya estaba preparado, pues incendiar. Y que hay una cuestión, precisamente si imaginemos que ni siquiera Pepe y los otros compañeros que iban con él hubieran ido y Gambín lo hubiera tirado. Gambín luego hubiera declarado que habían sido ellos, y en el sí, sistema de trato que había con el Estado, lo mismo que se ha condenado a otra gente por montajes, sencillamente. Lo que ha dicho Fran, si no hubiéramos sido nosotros, hubiera sido otro. Hombre, yo me jode que haya sido nosotros, porque lo hemos sufrido en nuestra carne, pero lo que queremos hacer con todo, remover todo, otra vez toda esta historia del caso Scala, es porque ha habido una serie de comportamientos por parte del Estado, como la investigación y todo eso, que no se ha hecho. De hecho, nosotros queremos mover esto, hemos hecho un par de vídeos, vamos a intentar hacer un corto de donde se liberalice la culpabilidad de la CNT, de que la CNT hicimos lo que hicimos, los anarquistas. Queremos que pague los que realmente han hecho esa catástrofe. Vamos a utilizar también la historia esta la ley esta de la memoria histórica, sí. Sobre las torturas, porque lo del caso Scala va a ser difícil porque ha prescrito, pero las torturas no, eso es de lesa humanidad, eso no prescribe. Entonces hay una serie de pruebas donde a nosotros no la niegan, como una rueda de reconocimiento de los policías que nos interrogaron, que fueron los que no, quien no va a torturar si no eran ellos, sí. Los que firman la declaración. Y que hay una serie de datos que se puede demostrar que hemos sido torturados, y queremos que por lo menos se sepa y se reconozca con eso de la memoria histórica. Vamos a usar todo lo que podamos. Vamos a hacer un corto, vamos a intentar demostrar, ya que no se investigó en aquella época, que se investigue con lo poco que se sabe. Quisimos subir esto a Estrasburgo, cuando nos condenaron, porque no aceptaron ciertos testigos y ciertas pruebas, y que no nos la permitieron descubrir esas pruebas, investigar sobre esas pruebas. Y claro, era muy caro. Nosotros claro, no teníamos dinero para subir a Estrasburgo cuatro abogados que hotel, comida y moverse. Es que en el fondo es parte del sistema, precisamente, el que si tienes dinero podrás pelear por las cosas. Pero si no tienes dinero, en teoría todos somos iguales, pero no somos tan iguales. No tan iguales. Sí, entonces la gente no tuvo capacidad de analizar eso, investigarlo, porque no tuvo, y porque también le cogió lo que he dicho yo, entre el caso Scala, luego la decisión que nos interrumpió mucho, porque había mucha gente que se vino, porque la historia del caso Scala desprestigió mucho, eso está clarísimo, eso no lo podemos negar, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar, con los medios que había antes, pues, de intentar de desarrollar eso de la culpabilidad de la CNT, que no, la CNT no se puede culpar. Es el Estado, es el Martín Villa el que tiene que dar... pagar lo que ocurrió, ¿no? Sí, lo que ocurrió, igual que los policías que nos torturaron, igual descubrí que verdaderamente fuimos torturados, que hay pruebas suficientes, y esa es nuestra intención. Pues no sé si queréis algo más o, ¿no? O si con este deseo y estas ganas precisamente de intentar aclarar esa historia y seguir peleando, por lo menos, si no conseguimos que se haga justicia, por lo menos que se sepa la verdad. No sé si queréis comentar algo más o si no, lo dejamos ahí. No, lo dejamos ahí de momento y si, no sé. Si algún día avanza, pues... Sí, y si, si tú tienes alguna pregunta, alguna cosa para que aclarecemos un poco, pues lo aclarecemos. Yo ahora mismo, la verdad es que más o menos, no se me ocurre ninguna cosa. De todas formas, quedamos emplazados otro día para hablar de otros temas que hemos estado hablando, de no sé si fue el quinto congreso, etcétera, etcétera. Quizás no estaría de más algún día poder sentarse a hablar sobre todo eso con tranquilidad. Así que, pues bueno, pues muchas gracias Pepe, muchas gracias Fran y nada, bueno, aquí, y seguiremos sacando otras cosas en los próximos programas. Conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven. Al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Reventando los silencios, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Y hoy, a modo de reflexión, os hemos traído un texto que los que nos vengáis siguiendo desde el principio Ya leímos hace 3 años, entre los 3 o 4 primeros programas, en el programa que dedicamos a la Comuna de París, pero que nos parece que hoy viene al dedillo sobre el tema que hemos estado hablando con Pepe y Fran y sobre todo el caso Scala y los pactos de la Moncloa. Os pongo un poco en situación. Estamos en el año 1871. Os sitúo. Previamente ha sido la guerra franco-prusiana entre Francia y Prusia. Napoleón III ha caído prisionero, las tropas prusianas cercan buena parte de París y el gobierno francés decide abandonar la ciudad de París al saqueo de las tropas prusianas, el gobierno republicano, para ahorrarse enfrentamiento. En esos momentos, cuando las tropas salen y se van a Versalles junto con el gobierno francés, la población parisina se da cuenta que van a ser abandonados al saqueo de las tropas prusianas que los cercan. La Guardia Nacional, una guardia que se creó en la época de la Revolución Francesa, formada por milicianos del pueblo, decide tomar las armas y se enfrenta a los prusianos y resisten el asedio de las tropas prusianas. Y, al no tener gobierno, deciden crear la Comuna de París. Algunos habréis escuchado en los colegios, en 1871 fue la Comuna de París, y se pasa a la página siguiente y no se entra en explicar de qué va. En aquel momento el pueblo de París decide su propio gobierno, decide su propia gestión, deciden tomar las riendas de su vida, enfrentarse a los prusianos y ir viviendo. Pero claro, el gobierno francés no puede, se niega a reconocer que ellos ya no tienen autoridad. Realmente no solamente hubo comuna en París, fueron muchas las ciudades francesas donde se instauró la comuna, pero el gobierno francés y el ejército francés se fueron dedicando a ir eliminando resistencias y cargándose posibles autogobiernos de sus propios pueblos. El caso es que en esta situación, el 21 de marzo, Thiers, que es el presidente de la República, manda un telegrama a Bismarck. Bismarck era el canciller alemán que comandaba las tropas prusianas. Entonces, Thiers, ya las tropas francesas ya están luchando salvajemente contra la población francesa que se halla en París, en la comuna. Ya no hay fuego entre franceses y prusianos, ahora es el ejército francés a las órdenes del gobierno francés el que lucha contra la población francesa de París que se ha instaurado en comuna. Y en esa circunstancia, el 21 de marzo de 1871, Thiers envía un telegrama a Bismarck. El telegrama dice lo siguiente: el señor Bismarck puede estar muy tranquilo. La guerra estará terminada en esta misma semana. Hemos abierto una brecha por el lado de Issy y en este momento estamos agrandándola. La brecha de la Muette está empezada y muy avanzada ya, abriéndonos otras en Passy y en Pont-du-Jou. Pero nuestros soldados trabajan bajo la metralla y si no fuera por nuestra gran batería de Montretout, tales temeridades serían imposibles. Las acciones de este género están sujetas a tantos accidentes que no se puede fijar exacto término de su culminación. Suplico al señor Bismarck, en nombre de la causa del orden, que nos deje realizar a nosotros mismos esta represión del bandidaje antisocial que durante algunos días estableció su sede en París. Si actuáramos de otro modo, causaríamos un nuevo perjuicio al partido del orden en Francia y las leyes en Europa. Que confíen en nosotros, El orden social será vengado en el transcurso de la semana. En cuanto a nuestros prisioneros, esta mañana os he enviado los verdaderos puntos de llegada. Es demasiado tarde para recurrir a los transportes marítimos. Los mandos de los regimientos están dispuestos en nuestras fronteras terrestres y una vez llegados los prisioneros serán entregados inmediatamente. No se les espera para actuar, por lo demás, pero es una reserva lista para cualquier acontecimiento. Con mi más sincera amistad, Thiers. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Thiers prefería reprimir a su propio pueblo con la ayuda de Bismarck, que en teoría era su enemigo, y que le daba confianza planteándole: no se preocupe, señor Bismarck, que ya nos encargamos nosotros de reprimir a los franceses que quieren autogobernarse? Y vemos cómo Bismarck le facilita la devolución de presos para que tenga tropas de reserva para seguir esa represión de su propio pueblo. Porque si estudiamos la historia de la humanidad, la policía y los ejércitos han causado más bajas entre sus propias poblaciones civiles que entre los ejércitos enemigos. El bandidaje, según Thiers, es cuando el pueblo se organiza y quieren autogestionar su futuro. Y el orden es cuando unos pocos deciden organizarse y gestionarnos el futuro a la inmensa mayoría. Porque como hemos visto en el caso Scala, los pactos de la Moncloa o este del ejemplo de la Comuna de París, el enemigo de un político o de un gobernante de una nación no es el político o gobernante de otra nación. Es su propio pueblo. Ese es para él su enemigo. Y mientras los pueblos no descubramos que nuestros enemigos no son otros pueblos, sino que son nuestros gobernantes y nuestros patrones que nos han declarado la guerra y que la están ganando, seguiremos siendo reprimidos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que podéis escuchar hoy desde aquí en Radio Almaina, la radio libre de Granada, que a través de la página web de Radio Almaina podéis haceros socios y colaborar con este proyecto que os trae estos mensajes y otras reflexiones, lo mismo que otros muchos programas de Radio Almaina os traen otros mensajes interesantes y reflexiones interesantes. Cuando pude. Cuando ya tuve ojos en la cara, Que quizás sí tenemos claro en qué bando de esa guerra estamos, pero también tenemos claro que no estamos dispuestos a cambiar de bando por 4 duros o un plato de lentejas. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Hasta el próximo programa. Salud y anarquía. Que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo. Thank you.